y en estas visitas de placer sentimentales sobre negocios, nos aventamos unas frases que nunca han pasado desapercibidas por un servidor y que me dan entre risa, hueva y en algunos casos ganas de peinar a cachetadas a los vatos que las dicen. Y bueno, son las que les traje, ¿ok? Así es que vamos con la primera de ellas. ¿Están las chicas bailando ahí en la mesa o ya hablamos alguna o es alguna presentación que hace la dicho establecimiento para que nos interesemos en comprar un baile? Y ahí está alguien de curiosito en algún momento cuando alguna de las chicas está bailando, porque es una presentación, porque ya nos animamos a comprar un baile o porque nuestro compadre fue el que pagó el baile, no falte el que le hace señas a la chica para que se acerque. Y ya que ella está cerca pensando que le va a decir cualquier cosa, le sale con que, a ver, chúpate una chichi. ¡Hijos! No creo que tenga necesidad de explicar esta frase, pero lo tengo que hacer. Yo supongo que la intención de cualquiera sería ver a una chica que se esté toqueteando con la lengua en los pechos. Ya porque nos excita, nos pone a mil, pero no, a fuerza hay que decirle así. Es así, la verdad. Pero, ay, en fin, otra de las frases que se le ocurre a la gente decir, y lo malo es que no siempre es a medios chiles, sino a veces buenos y sanos, es que alguna de las chicas está bailando, por la razón que sea, le diga, a ver, y otra amiga que venga a bailar aquí a la mesa y ustedes se besan. Digo, entiendo que muchos de nosotros hemos fantaseado y tenemos esa fijación, ¿no? Algún día poder disfrutar una relación sexual con dos mujeres a la vez. Y bueno, está claro también que el lugar pues es el idóneo para poder manifestar ese deseo, pero lo que sí me da más risa es que a veces la gente se imagina que es así como servirte otro trago, ¿no? A ver, por ejemplo, tú, dale un beso a tu compadre que está ahí junto a ti en la mesa también. Ah, ¿verdad que no? Bueno, otra de las frases que también no sé qué me da decirla, pero la voy a decir y la voy a explicar. Está la chica bailando y alguien de los que estamos en la mesa dice, a ver, enséñanos los pelos. ¿Los pelos? Cabrón, pues ¿qué es caballo? ¿Es perro? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Y en segunda, pues que no ubican dónde estamos. Estamos en un lugar donde las chicas viven de estar desnudas o de mostrarse desnudas. Lo más estético y lo más práctico para muchas de ellas, para evitar irritación por las tangas y demás, que sería pues estar completamente depiladas. Pero no, alguien por ahí quiere ver pelos. Pelos, ay, no se me hace de lo más naquete esto, pero bueno, pues ni modo, cada quien sus gustos, ¿no? Se vale también decirlo. Y yo creo que esa es la siguiente y última de las frases de las que se me hacen más coloridas que decimos en los establecimientos. Y es ese grandísimo absurdo de quedarse viendo a la chica y decirle, no, ¿por qué trabajas aquí? Estás muy bonita, tú no deberías de trabajar en esto. ¿Qué puedes, hombre? Les voy a dejar en claro porque creo que es la fase más injusta. Fíjense, ahí trabajan, no lo hacen por gusto, la mayoría de ellas lo hacen por dinero. ¿Por qué lo hacen por dinero? Pues porque tiene alguna necesidad o porque está muy mal acostumbrada al dinero. Eso queda claro, ¿no? Y efectivamente, en un table dance las chicas se ganan una muy buena lana. ¿Y qué es lo que hacen con esa lana? Si tienen algún compromiso, pues empezar a liberarlo, ¿no? Hacerse cargo de una familia, en fin, muchas cosas. Y si están acostumbradas al dinero, obviamente, después de vivir algunos meses así, se malacostumbran y es difícil dejar ese ritmo de vida. Pero bueno, decía yo que es una frase ilusa, ¿no? Porque estamos muy equivocados en pensar que pueden dejar un trabajo así, con una remuneración económica así. Y les voy a decir por qué. Volvemos a lo mismo, es que les gusta estar allí, pero no van a conseguir ningún empleo en ninguna parte donde puedan obtener los ingresos que ellos tienen. Y bueno, pues está medio asquerosilla la realidad, pero así, o sea, al final de cuentas, no van a conseguir los mismos ingresos, ni aún siendo las gerentes del centro financiero del banco que más les guste, o teniendo un doctorado en física cuántica y trabajando para una compañía que desarrolla X producto médico. Esa es la triste realidad. Entonces, por eso es por lo que no lo van a dejar. Y muchos de ustedes, o de nosotros, en cuanto nos dimos cuenta de esta realidad, pensaremos que, uy, es una feriezota la que se ganan. Sí, Sí, es una feriezota la que muchas de las chicas en estos tipos de negocios se ganan una feriezota. Pero ¿cuál es el precio? Ah, esa es la parte que nunca vemos porque no es la parte bonita, no es la parte que nos corresponde ver. Y es que nunca pensamos que ellas tienen una vida personal, tienen una vida propia, tienen que cuidar hijos, levantarse temprano, desvelarse, escuchar frases como las que acabo de decir y bailarle a tipos que tienen 50 kilos de sobrepeso, nos han cambiado la camisa en 2 días y tienen mal aliento. No crean que es tan fácil todo esto. Pero bueno, insisto, normalmente no vemos estas partes porque a nosotros nos gusta ver la parte bonita. ¿Y cuál es la parte bonita de todo esto? Pues como cuál, obviamente. La parte más bonita de todo esto es cuando al final de la segunda canción, en la pista número 1 con las luces tenues, cae el top, cae la tanga de la chica que está bailando. Bueno, no me resta más que darles las gracias, ya que se escucharon hasta esta parte, que supongo que les gustó, les dio curiosidad, o los hice pensar un poquito, ¿sale? Y recuerden que cualquier coincidencia con la vida real de estas frases es producto simplemente de mi imaginación, ¿ok? Las voy a dejar con esta última rola, que considero es una de las más teibolanceras que viene a mi mente en estos instantes. Y pues disfrútenla, disfrútenla así, imaginándose a la chica de sueños bailando en exclusiva para ustedes. ¿Vale? Buenas noches, banda. Saludos a todos. Bye. Dejo en tus manos. Estás escuchando el podcast de boyazteca.com. Bye. Estás escuchando el podcast de WeAzteca.com. Ellos ya forman parte del podcast de WeAzteca.com. Hola, un saludo para todos ustedes. Soy su amiga Ali. Los saluda a su amigo Slipknot88, a toda la banda de WeAzteca. Hola, soy Águila Intensa. Un saludo a toda la banda de WeAzteca. ¿Es alguien? Dice que WeAzteca es primero. Su nombre es Escapa. Hola, soy Sandra. Tengo 19 años y estudio Derecho. ¿Qué pasa, Jesucristo? Les habla a los padres. Esperando que sigan escuchando el podcast de WeAzteca. No te lo pierdas. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Que yo no soy un espantillo, ¿qué? Esto es Voy Azteca, el podcast. Porque el boyur no solo se ve, se escucha.